Puente FM. Un proyecto social con forma de radio. Frecuencia Tejana realiza un ciclo de podcast sobre el proyecto de ley de urgente consideración. El ciclo lo pensamos como un aporte a la discusión pública de un tema que consideramos fundamental y que va a incidir en nuestra cotidianeidad y en la de nuestros barrios. Marco general, comunicación, educación y adolescencias y seguridad son los ejes que elegimos para conversar. La LUC presenta cambios penales y en seguridad pública que afectan directamente a nuestros barrios y sus dinámicas, a los espacios públicos y su tránsito, particularmente a quienes los ocupan, entre ellos las juventudes. Frecuencia Tejana, ciclo especial sobre la ley de urgente consideración. En el programa de hoy charlamos con Sandra Leopold sobre el impacto de la LUC en la seguridad y cómo afecta esto a las juventudes. Leopold es doctora en ciencias sociales, tiene una maestría en política pública de infancia, es docente de la Universidad de la República e investigadora de temas tales como infracción adolescente, responsabilidad y sistema de castigo, protección social, infancia, adolescencia y familia. ¿Se puede hacer un análisis de corte etario de la ley de urgente consideración? O sea, ¿son distintos los impactos en las distintas generaciones? Creo que aquellos aspectos de la ley que refieren, y particularmente si consideráramos el capítulo de seguridad, creo que aquellos planteos que refieren, por ejemplo, adolescencia, ¿no? que tiene un capitulado especial, y aquellas que refieren a adultez, uno diría, aquí estamos ante orientaciones muy similares en el sentido del énfasis punitivo de la propuesta, pero que evidentemente, en el caso de los adolescentes, particularmente de las adolescentes, el efecto, dada la dimensión de la reforma que se propone y dado de que estamos hablando de adolescentes y por lo tanto el sistema penal juvenil debería estar pensando en otra clave que no es precisamente la punitiva, ¿no? O la absolutamente punitiva, uno podría pensar que los efectos pueden ser de mayor envergadura, ¿no? Es porque, sin lugar a dudas, los énfasis punitivos de la propuesta de la ley de urgente consideración en lo que tiene que ver con adolescentes particularmente, supone un nivel de ampliación de la privación de libertad y una eliminación de otras estrategias alternativas a la privación de libertad, cuyo impacto sobre la población adolescente prevemos de manera absolutamente devastadora, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría decir el efecto a esperar sobre los adolescentes, sin lugar a dudas, puede llegar a ser de mucho peso, digamos, ¿no? Si uno mira la totalidad de la ley, ¿no? Bueno, ustedes ya han estado conversando sobre el tema de educación, pero claramente el capítulo de educación también es un capítulo a atender para las nuevas generaciones, ¿no? Seguramente ustedes ya han ahondado allí sobre algunos aspectos, pero la preocupación, o por lo menos una de las preocupaciones que a mí me emergen, yo no, en esto soy más una lectora de los comentarios y de las apreciaciones que otros han hecho, pero el desmantelamiento, la idea de la desarticulación del sistema público, ¿no? Por ejemplo, de concebir un sistema de educación pública y su articulación, me parece una señal absolutamente grave, ¿no? Seria, ¿no? En el sentido de preservar el derecho a la educación como un derecho, efectivamente, ¿no? Al que se accede en tanto, ¿no? Se forma parte de la vida social, que puede suponer, digamos, esa afectación, ¿no? O ese retiro de una idea de sistema público educativo puede colocar, ¿no? A las nuevas generaciones en situación más claramente, ¿no? Para decirlo un poco burdamente, de consumidores de servicios educativos, ¿no? Entonces, ahí uno podría pensar, ¿no? Por un lado, la LUC viene a traer sobre la discusión del sistema educativo y lo que viene o los énfasis que está haciendo en el campo de la seguridad, uno podría decir que no hay buenas noticias para las nuevas generaciones en la LUC, ¿no? No las hay. Y en el campo específico de la seguridad, bueno, es muy particular porque estamos hablando de un capítulo, ¿no? Dentro del apartado enorme que es seguridad en el proyecto de ley, que tiene solo 6 artículos referidos a adolescentes, pero que son absolutamente contundentes. ¿Qué consecuencias generales puede traer las modificaciones penales de esta ley y específicamente qué consecuencias se prevén en las juventudes? Quizás para decirlo muy esquemáticamente, pero esto que yo te decía, ahí estamos hablando solo de 6, de un articulado breve, digamos, cuya propuesta se centra fundamentalmente en el incremento de los tiempos máximos y mínimos de la privación de libertad. Esto es, el máximo de 5 años se formula en términos de 10 y el mínimo de 1 en 2. Esto supone una prolongación de los tiempos de privación de libertad. A su vez, limita la aplicación de la semilibertad, que es un régimen que permite, digamos, al adolescente poder permanecer en la institución durante el tiempo que dure su medida socioeducativa, pero con la posibilidad de salir de la institución para actividades educativas, visitas familiares, actividades culturales, en fin, ¿no? La semilibertad se limita en tanto se establece que para algunas tipificaciones de infracciones no se va a acceder a la semilibertad. Entre las figuras delictivas infraccionales, ¿cuáles se le limita la semilibertad? Es a la rapiña. Convengamos que la rapiña es, en los últimos datos institucionales, la figura, la tipificación infraccional mayoritaria por la cual los adolescentes cursan la privación de libertad. Por lo tanto, limitar la semilibertad en ese sentido supone casi pensar que este va a ser un régimen de uso absolutamente periférico, que esa es otra de las medidas, digamos, que se están planteando. Y la otra cuestión, que no está en este articulado específico de adolescencia, pero que no, nosotros entendemos que tiene un peso importante para las medidas del proceso penal, es algo que había traído consigo el nuevo Código del Proceso Penal, que es la posibilidad del uso de la suspensión condicional del proceso. Una medida por la cual se puede parar un proceso penal, reubicar al adolescente por otros carriles educativos, de inserción social, y de alguna manera es un instrumento que habilita la búsqueda de resoluciones de conflictos por vías que no sean penales. Estas iniciativas quedan todas para adultos y para menores de edad, se suprimen con el proyecto de ley. Entonces, este conjunto, ¿no?, de limitación de la semilibertad, eliminación de la suspensión condicional del proceso, incremento de los tiempos de privación de libertad, es lo que la ley de urgente consideración viene a traer. Estas acciones en conjunto, digamos, ¿no?, uno podría estimar, digamos, primero una apreciación muy contundente. Esto es absolutamente regresivo en términos normativos y doctrinarios, tanto a nivel nacional como internacional. O sea, ¿no?, nosotros estamos en algún sentido desandando las orientaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y desandando las propias formulaciones del Código del 2004, que entre otras cosas plantean, ¿no?, que en el caso de los menores de edad la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Por lo tanto, esta propuesta iría en dirección absolutamente contraria a los marcos normativos vigentes y a las orientaciones internacionales. Eso por un lado. Por otro lado, uno podría decir que la ley de urgente consideración hace una opción, y hace una opción por lo punitivo en desmedro de la consideración de otros aspectos. Es decir, si cabe una línea de preocupación, ¿no?, uno podría pensar por qué no se toman para profundizar otras dimensiones del sistema penal juvenil, por ejemplo, el énfasis pedagógico y socioeducativo que debe tener, la obligación que el sistema tiene de asegurar el acceso a la salud, a la educación, al esparcimiento, al ocio, a los vínculos familiares. ¿Por qué no se piensa, por ejemplo, en el fortalecimiento de la institucionalidad que atiende la cuestión de la infracción adolescente en el país? Es decir, habrían otras opciones que se podrían haber tomado máxime cuando, si bien el Uruguay experimentó avances significativos, uno podría decir, en términos de lo que ha sido algunas de sus líneas polémicas todas, de discusión todas, pero digamos avances significativos en lo que era el panorama, por ejemplo, a comienzos de siglo, ¿no? Pensando en el periodo post crisis 2002 o demás, digamos, si el Uruguay experimentó en estos años avances significativos con respecto a las condiciones de existencia de la población en general y de los niños y de los adolescentes, convengamos que la población más joven del país sigue siendo la que queda en situación de mayor desventaja en términos de desigualdad social, ¿no? Sigue siendo la población más afectada por la desigualdad social. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, si es algo de urgente consideración, sin lugar a dudas, debería ser las condiciones de existencia de niños y adolescentes de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, cómo asegurar mejores accesos y desempeños educativos, cómo asegurar el acceso a la cultura, cómo asegurar, digamos, el acceso a la vivienda digna, como, bueno, habría otros elementos que uno podría pensar, podrían ser elementos de profundización, ¿no? Y de urgente tratamiento. Pero en este sentido, el proyecto de ley es una opción. Y hace una opción precisamente por ir a profundizar los elementos punitivos del sistema penal juvenil en algo que también uno podría formularse en términos de interrogantes, ¿no? Porque siempre una propuesta normativa o una propuesta institucional, uno dice, es una respuesta a un orden de problemas, ¿no? Se supone que esto viene a responder a algún problema y cabe preguntarnos, porque no hay una exposición de motivos que fundamente por qué se ha articulado, cabe preguntarnos cuál es el orden de problemas que identifica el redactor de la ley cuando además nosotros asistimos en los últimos años a un descenso, por ejemplo, notorio de la privación de libertad casi al 50% en los últimos 3-4 años. Entonces uno dice, reducción del número de adolescentes privados de libertad, ¿no? Quizás hasta uno lo podría decir en los términos de moda, una verdadera oportunidad para que el sistema penal juvenil pudiera pensarse en relación a la privación de libertad, como a otras medidas, ¿no? Que por supuesto no hay absolutamente ninguna mención a medidas no privativas de libertad en este proyecto de ley, como si allí no hubiera nada para profundizar. Entonces, la preocupación central es la opción que hace el proyecto de ley, la opción que hace por lo represivo, con una serie de medidas que, más allá de los posicionamientos últimos, ¿no? Todos quienes trabajan, producen, piensan en relación, digamos, al mundo de la infracción adolescente y la adolescencia en general, hacen acuerdo, ¿no?, a esta altura, que los procesos de reclusión no son buena cosa, ni para los niños ni para los adolescentes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aquí hay una opción que va por este camino, en desmedro, digamos, de otras consideraciones, ¿no?, sobre la población adolescente y joven que podría hacerse, ¿no?, en virtud de las dificultades históricas en las que hemos colocado a la población más joven del país, y hay una opción por lo represivo, y hay una opción, considero, que de aprobarse en los términos que está, estaríamos en un camino de profundización, digamos, ¿no?, que la situación de dificultad en el que parece que nos empeñamos en colocar a la población más joven del país, ¿no?, y sobre todo a la población más joven del país proveniente de algunos sectores socioeconómicos, ¿no? Entonces, no son, insisto, ¿no?, buenas noticias las que la ley de urgente consideración tiene con respecto a los adolescentes y en relación particularmente a la seguridad, digamos. Esta ley otorga una mayor autonomía a la institución policial. ¿Qué impacto puede tener eso en la cotidianeidad de los jóvenes? La cuestión, en todo caso, esto tiene una, hay una relación con lo que veníamos conversando en el sentido, digamos, de por dónde la ley opta por ir, ¿no? O por dónde el proyecto de ley opta por ir o qué aspectos elige, porque la ley supone una elección, sobre qué cuestiones opta ir y profundizar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro país hemos tenido acceso a no muchos estudios acerca de la relación entre la policía y los jóvenes, ¿no? He leído últimamente algunos trabajos académicos en ese sentido. Bueno, yo creo que el tema tiene más consistencia del que generalmente, por ejemplo, los mundos académicos optan por estudiarlo, ¿no? y que tiene más consistencia, ¿no?, en la vida cotidiana de los jóvenes de los barrios periféricos de Montevideo en forma mucho más contundente y visible, no para la... ¿Dónde quiero colocar la preocupación? No precisamente para asociar la relación de la policía con los adolescentes solo exclusivamente en relación a la infracción. Me preocupa la relación cotidiana, ustedes formulan eso en la pregunta, me preocupa la relación la relación cotidiana, la de estoy en la esquina, la de estoy parado en mi barrio, la de estoy haciendo nada, ¿no? Pero simplemente estoy ahí, es mi lugar, es donde estoy, es donde están los otros, es donde están los que con los que estoy. Y me preocupa una presencia policial cotidiana que las formulaciones normativas la habiliten al hostigamiento continuo. Me preocupa mucho ese papel a jugar por parte de la policía en términos provocativos. Me preocupa mucho que algunos jóvenes queden expuestos a ese hostigamiento de la policía y no otros, ¿no?, en esta diferenciación social y de prácticas asociadas a la diferenciación social, prácticas sociales, institucionales, políticas asociadas a la diferenciación social de los que componemos la vida social, que sí, dada la habilitación que la policía tiene y dadas las nuevas tipificaciones delictivas, como puedes, ¿no?, como esta cuestión del desacato a la policía y demás, ¿no?, que se formula en el proyecto de ley, pueda provocar no solamente ese hostigamiento cotidiano, esa especie de cerco contra los jóvenes de los barrios periféricos de Montevideo, del país, no solo eso, sino que provoque procesos de judicialización con respecto a tipologías delictivas como estas que se asocian, ¿no?, al desacato, a contestarle mal a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que se abre una brecha allí de cuidado, que es una habilitación que no es feliz, De nuevo, nosotros deberíamos estar pensando en otra dirección con respecto a nuestra población joven, ¿no? Y deberíamos estar pensando en cómo acercamos y sostenemos propuestas educativas, recreativas, culturales, de calidad, y no cómo acercamos con suma habilitación a la policía. Eso también es una opción. O sea, podríamos estar pensando en otra dirección. Si nuestra urgencia es la población más joven del país, podríamos estar pensando precisamente en clave de consagración y efectiva consagración de derechos, ¿no? Y no en acercar la policía con mayores habilitaciones, con la continuidad que considere y con la amenaza que supone nuevas tipificaciones delictivas en función de la respuesta que se le dé a esta presencia continua de la policía. Nuevamente hay una opción, ¿no?, en el redactor de la ley en ese sentido. Y tampoco son buenas noticias, ¿no? Para terminar, una última pregunta, vamos a hablar un poco, bueno, de los países de la región y las medidas que han habido en ese sentido. ¿Se han visto modificaciones similares en países de la región? Y si considerás que en Uruguay puede ser distinto el efecto de esas leyes o va por el mismo camino. Esto podría contestarse desde el punto de vista de lo que uno quisiera. El otro día decíamos, estábamos estos días trabajando precisamente con el texto de la ley, con Luis Eduardo Morás, ¿viste?, con el que venimos trabajando hace tiempo sobre estos temas, y entonces embrobábamos con esto de, bueno, esto del coronavirus, che, ¿no?, que no se termina, acá no terminó de multiplicarse, ¿no? Entonces nos reíamos diciendo, bueno, de nuevo se va a refundar el mito del Uruguay distinto, del Uruguay como caso único, ¿no?, del Uruguay como ahora lo vamos a refundar si el coronavirus pasa así, ¿no? De nuevo, las experiencias de la región han sido ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la habilitación policial en Brasil, o, ¿no? Las consecuencias han sido el incremento, por ejemplo, directamente del número de muertos a manos de la policía, ¿no? Como una práctica sistemática y habilitados y amparados normativamente, ¿no? Jurídicamente. Tengo la expectativa, quiero tener la expectativa, ¿no? De algunas fortalezas colectivas del Uruguay, fundamentalmente en lo que refiere, digamos, y por la existencia, digamos, de una trama social, de actores sociales, tanto en lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, como su historia de organicidad sindical, con algunas cuestiones que me parece que pueden suponer cierta capacidad de respuesta a este tipo de iniciativas. Creo que no la tenemos fácil, creo que los jóvenes y adolescentes de nuestros barrios no la van a tener fácil, no la tienen fácil con esto, no la tienen fácil con este proyecto de ley, no la tienen fácil con la situación socioeconómica, no la tienen fácil con una reforma del sistema educativo, ¿no? Quiero creer en nuestra posibilidad de respuesta, tanto para detener algunos aspectos de esta propuesta de proyecto, como para encontrar caminos posibles de enfrentamiento, de tensión, de reversión a largo plazo de esto. Porque, bueno, porque creo que en ese sentido hay acervo posible para juntar, para operar en lógica de defensa de derechos y de respuesta a este tipo de iniciativas absolutamente regresivas. Sí creo que la habilitación, ¿no? Y que la perspectiva que el proyecto de ley trae consigo habilita, ¿no? Accionares que devengan como devinieron en el resto de la región. Por eso la gravedad, además, porque ninguna de estas iniciativas que ya se han desarrollado en el contexto regional o latinoamericano, ninguna de estas iniciativas trajo consigo mejoras para las condiciones de existencia ni de los jóvenes, ni de los adultos, ni de las sociedades en su conjunto. Este camino se sabe que no conduce a, ¿no? Que no conduce en esa dirección. Entonces, creo que la búsqueda de la respuesta en ese sentido parte en algo que el Uruguay también tiene una historia interesante, ¿no? De reunir a distintos en defensa de buenas causas y en defensa de los derechos humanos y demás. Creo que algo de eso tendríamos que estar barajando en este momento, digamos, y no me cabe ninguna duda que en este caso la cuestión adolescente, como toda la cuestión del debate sobre la seguridad en general, ¿no? Es un elemento que nos debería encontrar a muchos reunidos, no solo para contrarrestar estas formulaciones absolutamente punitivas y regresivas, sino para iluminar aquello que la ley no ilumina, insisto, ¿no? Y aquello por lo que el proyecto de ley no opta, ¿no? Que es precisamente la efectivización de los derechos por igual, ¿no? De los que vivimos en este país. Entonces, no sé, quisiera pensar en esa dirección. Aquí, el ciclo de programas especiales de Frecuencia Tejana sobre la Ley de Urgente Consideración. Pueden escuchar los 5 podcasts en www.elpuenteportal.org.uy. Estás escuchando El Puente FM 103.3, la radio comunitaria de La Teja.